2, dice. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡Empujando al cielo! ¡El que quiera abrir el cartón! ¡El que quiera abrir el cartón! ¡A ver que se escuche ese grito! ¿Se cansaron? Vamos a hacer la coreografía de esta canción. Cuando decimos qué calor, todo el mundo se abanica así como yo. Esta es la coreografía. Cuando decimos así, que levante así, la mano como yo, su mano arriba, empujando al cielo, así, así. Cuando digamos que levante la mano, que quiera chupar las dos manos arriba y las vamos a mover de un lado hacia otro, ¿okay? Tiene que cantar con nosotros y comenzamos y esto dice así. ¿Listos? Thank you.